momento para mí en que tu amor para mí ya terminó. Era falso el juramento que me hacías, hoy me doy cuenta que sepultado estoy. Ya lo ves, no decías que me querías, has engañado. A mi pobre corazón. Pero bien mío, yo guardo un sentimiento que me has cambiado por otro nuevo amor. Terminó lo que amaba yo en la vida, lo dejará. Mis ojos de llorar. Si supieras mi amargo sufrimiento, verás muy pronto mi vida terminar. Por mi presencia. Recuerdo que me dijiste cuando perdiste conmigo, no podré querer a nadie, necesito tu cariño. El amor que yo te di, con nadie más lo compares, y ves en gran opulencia, orgullosos son tus padres. No pudiste ser mi esposa por lo pobre que soy yo. Si algún día nos encontramos, verás en mí la tristeza, siempre con aquel complejo de la maldita pobreza.